Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 27 de junio. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000, los carpinteros y herreros, en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 78. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor,

como lo ha dicho Papa Francisco, son la cédula, el carnet de identidad, el DPI, diríamos, del cristiano. Si quieres ser cristiano, sigue estos tres capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, la ley nueva. Pero bueno, llegamos a estos términos y vemos que ciertamente al final Israel tuvo una desgracia tremenda, ¿no? El rey Joaquín, que era apenas un rey joven cuando sube al trono, sufre esta destrucción de Jerusalén. Lo habían dicho los profetas, volvamos al camino de Dios, pongámonos en sus manos, pero entre que sí y que no, cayó encima este rey famosísimo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo pedazos hizo el reino de Israel, que era un reino pequeño. Nabucodonosor terminó loco, amarrado a un árbol, bueno, pero antes hizo un gran daño. Y quedó para siempre este dolor de Israel, cómo habían perdido todo. Habían perdido todo porque no volvieron a los caminos de Dios. Por eso en el Evangelio Jesús no amenaza, pero Jesús hace una clara distinción. El que escucha mi palabra y la cumple es como el que pone su casa o la construye sobre roca. Vendrá el río, vendrá la inundación, la casa no se caerá porque está sobre roca, pero el que escucha y no cumple, bueno, creo que somos la mayoría, ¿no? Los que tenemos la casa sobre arena, se desborda el río y la casa se va. Qué importante aquello que Lutero no aguantaba. Lutero decía, solo la fe. No, la fe se convierte en vida. Yo creo que él mismo lo decía y no lo creía, porque es absurdo que nosotros con un acto de fe, con levantar la mano, con tirarnos del puente. La fe es siempre una forma de vida. Construye tu casa en aquello que dura para siempre. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, esa destrucción tremenda del reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, nos sirve a nosotros, no digo de amenaza, pero vemos cómo todo puede caer. Naciones poderosas, fortunas inmensas, importancias sociales enormes, todo cae. Esta es la época en que todo suele caer. Tenemos conciencia de que solo Dios basta, de que solo Dios permanece para siempre. Esto es lo que salvará a Israel, que aunque sea destruido el reino, Dios estará con ellos. Y la segunda pregunta, ¿edificamos nuestra casa sobre la roca? Es decir, no se trata de decir amén, creo, alabado sea Dios. No, se trata de decir, bueno, cuando tomo decisiones familiares, económicas, personales, yo tomo en cuenta a Dios. ¿Tomo en cuenta a Dios o hago lo que me dice el negocio, lo que más me conviene para ganar, para ser un personaje del mundo? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que termina sus enseñanzas con la invitación a poner también de nuestra parte. Y le decimos, oh Cristo, nos has dado el camino de la vida. Tu siervo Mateo en estos capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio nos ha mostrado una vida nueva, una vida más exigente, pero una vida que tiene tu apoyo, tu ayuda. Haz que no nos equivoquemos y en esta vida tan breve la perdamos edificando nuestra existencia sobre intereses materiales, sobre falsas doctrinas, sobre la imagen, sobre, Señor, que edifiquemos sobre tu palabra, como han hecho los santos y las santas. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 78 dice, socórrenos, Señor Dios nuestro. Socórrenos, Señor Dios nuestro. Hay que leer este Salmo, Señor, dice, los enemigos han invadido tu propiedad, la han hecho pedazos, solo hay cadáveres, echaron los cadáveres a los aves de rapiña, hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, porque todos decían, bah, este pueblo de Israel se creía tan seguro y no quedó nada. Lo destruyó Nabucodonosor. que esto nos invite a reflexionar, no por temor a que seamos destruidos, sino a pensar que todo se puede conmover. Se conmueve la economía, se conmueve la seguridad, pero Dios, como decía Teresa, solo Dios basta, Dios no cambia. Entremos en esta meditación pensando en cómo todo se puede acabar, pero Dios está con nosotros. Por eso decimos, socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hoy finalmente en la acción queremos como propuesta tomar dos propósitos. El primero es recordarnos que ciertamente las cosas pasan, las situaciones cambian. Y recuerdo las palabras de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, Dios no cambia. El que tiene a Dios lo tiene todo, solo Dios basta. Esto lo va a aprender Israel con lágrimas, pero puso su confianza en sí mismo. En segundo lugar, nosotros también, en aquello que hagamos, hermanos, en decisiones humanas, en decisiones naturalmente comunitarias, económicas, en todo, pongamos a Dios como fundamento. La Biblia no es un recetario de política, como algunos quieren hacer, ¿no? La Biblia no es un recetario de economía, no, pero Dios nos habla. Haz el bien, evita el mal. Enseñemos esto a los jóvenes. Y le pidamos esto delante del Santísimo Sacramento, donde Cristo está presente. Tantos han perdido el Santísimo Sacramento. Han quedado en una desnutrición espantosa. Los derivados del protestantismo han perdido este maravilloso alimento. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.